Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 38. Hola a todos y bienvenidos a Ciclismo Serio. Mi nombre es Borja, yo soy ciclista cofundador de Mocker.com, con dos os y con Q, de la marca de ropa para ciclistas exigentes. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal van las cosas? ¿Cómo va todo? Bueno, supongo que muy bien, ¿no? Ya enfocando en una final de año con gana y con la idea de cambiar un poco de aires, ¿no? Que llegue 2022 a ver si se lleva todo esto que llevamos arrastrando. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un final de año muy potente, como os podréis imaginar. Tenemos muchísimo trabajo por cantidad de prendas, de ropa nueva que está llegando, una colección completa de invierno que llega esta semana, ropa casual, bueno, un montón de cosas junto con los propios calcetines de ciclismo Mocker, ¿eh? Que ya sabéis que llevamos 3 semanas presentando un diseño nuevo cada martes, nos quedan 2. Y bueno, pues ya os digo, con mucho trabajo a nivel de producto, mucho trabajo a nivel de eventos, a nivel de presentaciones y bueno, pues como os podéis imaginar, Black Friday, Navidad, Cyber Monday, todo ese tipo de cosas, pues para las marcas, tiendas y e-commerce en general, pues suelen ser épocas de mucho trabajo y de mucho estrés. Si estás pensando en hacer algún regalo, en comprarte alguna cosa o en darte un pequeño capricho para la bici, pues oye, acuérdate de nosotros y ten en cuenta una cosa muy importante. Todo el mundo está comprando, todo el mundo está enviando. ¿Qué sucede? Que las plataformas logísticas, las empresas de transporte, correos incluso, suele colapsarse. Es decir, no lo dejes para el último día, por favor. No, luego no me digas, oye Borja, oye Chris, es que hice el pedido el viernes y no me llegó y estamos al lunes. Bueno, ojo, ¿eh? Acordaros que por ahora no somos Amazon, por ahora, estaremos en camino, pero no somos Amazon, ¿vale? Pero bueno, bromas aparte, lo que os quiero decir es que tengáis en cuenta esto. Esta semana también, hace pues unos 7-8 días, hemos estado en el Mundial de Duathlon en Avilés, apoyando a, en este caso, un corredor dualeta junior, a Jorge Figueras desde Madrid, que corría con la selección española y que nosotros, bueno, pues desde aquí en nuestra medida, pues le apoyamos en lo que podemos, ¿no? Hemos arrancado este año y bueno, pues de buena gana seguiremos en 2022 y años venideros. Lo que os digo, noviembre de locos, hemos cambiado también todo el packaging, hemos pasado de este packaging un poco menos sostenible con plástico a un packaging 100% eco y sostenible. Ya sabéis que packaging es envoltorio, por su propio nombre lo indica, para que no esté muy familiarizado con esto del inglés. Y bueno, específico también para las nuevas tiendas que están entrando, que se están incorporando como puntos de venta autorizados. Bueno, pues yo creo que el look and feel de Mocker en este caso va a ser espectacular y hemos dado un salto muy, muy potente esta última parte del año, ¿eh? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema, abro melón, de un tema muy, muy polémico. Y yo os voy a hablar desde el desconocimiento de haberlo probado, pero también del conocimiento de haber probado otras muchas cosas. Y es ni más ni menos que del tubeless en carretera. ¿El tubeless en carretera sí o el tubeless en carretera no? Yo soy de los que opinan que no. Así, sin filtros, o sea, sin más, sin atajos. No pongo tubeless en carretera. ¿Por qué? Pues mirad. Principalmente porque creo que es un engorro si pinchas. Si tú, por ejemplo, llevas el líquido del tubeless dentro de la cubierta, en el momento que pinchas hay un poro, pues imagínate con la presión a la que sale ese líquido. Vale, me vais a decir, no Borja, es que ese líquido frena o para de salir cuando tapona con el aire, hace reacción y te tapa el agujero y sella. Sí, muy bien, pero es que por el medio te ha ido dejando un reguero de ese líquido, ese moco de color blanco, en el mejor de los casos, que también lo hay verde, pero en el color blanco, que te ha dejado la ropa, la bicicleta y al que va rodando al lado tuyo, pero vamos, totalmente perdido. Además, como es un líquido que reacciona con el aire, donde cae, se seca y queda como una especie de goma muy, muy, muy asquerosa, como cuando, yo me recuerdo de un pegamento ya de antaño, que no sé si existe todavía, entiendo que sí, que se llamaba Supergen, que cuando lo echabas y secaba, luego podías quitarlo con el dedo. Bueno, pues esto es lo mismo. En la bicicleta no hay problema porque se va a quitar, el problema es en la ropa. La ropa al final y más la ciclista, que es porosa, cuando cae esta gotita de este líquido, pues eso queda ahí para la vida. Ya no es lo peor, es que luego lo lavas y cuando lo sacas, como se ha podrido, queda en color grisáceo o negro. O sea, una auténtica guarrada, ¿eh? Y un auténtico desfase. Yo, para mí, eso es uno de los principales hándicaps, en que te pones perdido, ¿no? A mí esto ya me pasó con el tubular. Esto ya me pasó con el tubular. Me acuerdo bajando uno de los puertos, para mí de los que más me gustan de Asturias, que es el Tenebreo, que se sube además en alguna vuelta y demás, es muy, muy empinado, tiene un 20 y pico, 22, 23%, es corto pero intenso. Me acuerdo que bajando pinché un tubular trasero, y sí que es cierto que tú puedes rodar con el tubular en llanta, y tardé en llegar, no sé si os digo que hay 30 kilómetros desde el Tenebreo a mi casa, y tardé en llegar pinchado como unas 5 horas, ¿eh? 5 horas porque tuve que esperar un tren, el tren no pasaba, era domingo. Bueno, pues en ese trayecto, eso que os digo, puedes rodar con el tubular en llanta, muy despacito, poco a poco, pero claro, todo el líquido que llevan, porque los tubulares también llevan líquido para evitar pinchazos, me quedó en la ropa, me quedó en la bicicleta y me lo dejó todo perdido. En el caso de que me digas, bueno, vale, Borja, pero es que el tubeless tapa. Sí, sí, te tapa el agujero, muy bien, pero tú estás acostumbrado a rodar con 6, 7, 8 kilos y en el momento desde que pinchas hasta que tapa, has perdido fácil 2 kilos. Es decir, estás rodando acá 4. Total, si me tengo que bajar de la bici para hinchar, si tengo que meter una bombona de CO2, si tengo que ir a una gasolina a hinchar, ¿qué sentido tiene? Yo no voy a volver a rodar con 3 o 4 kilos para casa. No, para eso cojo y me bajo y cambio la cámara e hincho, ¿no? Entonces, es otro de los hándicaps. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Moker.com. Otro punto importante que mucha gente cree que se puede hacer pero no se debe es utilizar el líquido del tubeless del mountain bike al tubeless de carretera. Y no sirve precisamente porque las presiones son diferentes, por tanto ya te implica tener un líquido específico solo para la bici de carretera, y si tienes bici de carretera y bici de monte, dos sistemas de tubeless, pues ya más gasto, ¿no? Mi pregunta realmente es, ¿cuál es la ventaja real? Porque al final, yo puedo entender que el tubeless en un ciclocross sea llevar poca presión y más agarre, puedo entender el tubeless en bicis de monte, de mountain bike, donde hay poca presión, más agarre y además no pellizcas ni pinchas. Pero al final, ¿qué sentido tiene rodar con menos presión en carretera? Alguien, explicármelo entre los oyentes, darme vuestra opinión, los que tengáis tubeless y los que no. ¿Qué sentido tiene rodar con poca presión en carretera? Yo ninguna. Yo prefiero rodar siempre con cuanto más presión mejor. Me acuerdo con los tubulares, llevaba casi, había días de llevar 9 kilos con aquello estufo que tenía de entrenar y unas ruedas GED de carbono. Pues eran 9 kilos lo que metía. Y no metía más, bueno, porque me da miedo que estallara, pero ¿qué sentido tiene rodar con 4 kilos? No lo veo. Luego también, claro, me dices, bueno, es que puedes tener más agarre. ¡Ostras, más agarre! Pero yo os digo de verdad, yo he utilizado cubiertas de carretera de 70 y 80 euros, he utilizado tubulares Dugast en ciclocross de 90 euros el tubular y agarre no me ha faltado en ningún momento. Ya no digamos en carretera, porque además yo si llueve, no sé vosotros, pero yo si llueve no salgo en carretera. Con lo cual, al final más agarre, yo casi voy pensando, ostras, llevo menos agarre. La cubierta me está flaneando, a ver si me va a destalonar. Y ahora me diréis los defensores, no, si eso no destalona nunca. Yo tengo en la mente, que seguro que alguno de vosotros también, tengo en la mente una caída que tuvo, creo que fue Beloki en el Tour, bajaba muy fuerte delante de Lance Armstrong, y yo no sé qué fue lo que pasó primero. Si fue la derrapada y el desllantar, o el destalonar el tubular, o fue destalonar y derrapar. Pero yo tengo aquella imagen grabada en la cabeza, yo era pequeño, y ver a Lance Armstrong cruzar por el monte directamente. Y ostras, yo aquello lo tengo grabado, ¿eh? Lo tengo grabado y es uno de mis frenos reales al poner un tubeless en carretera. Que destalone. Vas con poca presión, tiene que agarrar muchísimo, morder mucho la llanta por dentro. Esto yo ya lo intenté en ciclocross. Había un invento intermedio entre cubierta y tubular que era el clincher de tufo. Era una especie de tubular que llevaba unas rebabas por dentro y eso encajaba en la llanta de cubierta, encajaba por dentro. Claro, en cuanto bajabas un poco de presión y eso agarraba, la llanta hace fuerza hacia el lado contrario mientras la cubierta va pegada al suelo y al final era destalonar. Era continuo, ¿eh? Destalonaba en todas las curvas, en todas las vueltas y no solo yo, todos los que lo llevaban. Con lo cual, yo no entiendo la ventaja real del tubeless en carretera. Es que no lo puedo entender. Yo si lo comparo con un tubular, yo para mí el engorro es el mismo, el engorro de montar y reparar es lo mismo, y yo creo y pienso que el tubular con 8 o 9 kilos es un rodaje, fuera de lo común con respecto a una cubierta o al tubeless, no lo sé, porque ya os digo que yo no lo he probado. Algún amigo me dice, no hombre, es que si no pruebas el tubeless no lo puedes opinar. Ostras, ¿qué me estás diciendo? Es como si te digo, escucha, ¿tú te comprarías un coche eléctrico? Pues pruébalo, prueba un Tesla, 70.000. Ostras, si tengo que gastar 70.000 euros para probar si me gusta un coche eléctrico o no, ¿podré valorar antes? ¿No? Pues es lo que estoy haciendo. Yo entiendo los pros y los contras. El contra no le veo ninguno, porque para mí, yo también os digo, yo ahora mismo ya no tengo bici de carretera, pero cuando la tenía hasta hace bien poco, no sé, podía pinchar una vez al año, como mucho. Eso sí, unas cámaras de calidad y unas cubiertas top. Y al final digo, bueno, pues pinchas, pues te bajas y lo reparas. O sea, no es tampoco una cosa... Vamos, yo no cambiaría mis llantas, las que tuviera, de tubular o de cubierta, para poner unas de tubeless. Otra cosa es que me compre una bicicleta y venga con ello. Bueno, vale, lo probaré. Pero si no, yo no lo cambiaría. Es cierto que, por ejemplo, en Roubaix, sí, en la pared Roubaix, pues iban con 3 kilos o con 2,8, pues lo puedo entender, porque iban montones de kilómetros entre adoquines y barro. Lo puedo entender. ¿En ciclocross podía entenderlo? También lo puedo entender. En mountain bike, sin lugar a duda, el mejor invento de los mejores inventos de la historia, junto con los discos y los pedales automáticos. Pero vamos, en carretera yo no termino de verlo. Luego, aparte, claro, si pinchas y no repara, ¿qué haces? ¿Metes una mecha como en el monte o sacas el típico botecito pequeño de Tufo Extreme? Esa especie de líquido pastoso marrón que se supone que lo repara todo. ¿La otra opción qué es? ¿Meter una cámara? O sea, volvemos al principio, volvemos a estar en lo mismo. Bueno, yo desde aquí os lanzo un truco. Todos aquellos que tengáis tubeless, yo sin lugar a duda ya lo llevo en mi mocker case. Llevo un set de guantes de látex. No por el tubeless en sí, porque no llevo, pero bueno, porque al final sí que es verdad que me molesta mucho cuando te pones a pinchar, te pones a reparar un pinchazo o a arreglar la cadena, al final siempre terminas con las manos fatal. Y desde aquí, un cliente de mocker me dio el truco una vez, que lo vi en un stories que había publicado, y desde entonces soy muy fan de los guantes de látex en la mocker case, ¿eh? Cierto es que mis colegas de grupeta todos se parten de risa cuando deben sacar esos guantes de dentista, pero bueno, yo creo que es un truco que hay que tener en cuenta, no ocupa y ayuda mucho, ¿eh? Hasta aquí el capítulo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Por favor, contarme vuestras experiencias. Contarme el que tiene tubeless, por qué lo tiene y qué ha notado. Si ha notado algún cambio, si no ha notado ningún cambio. Si es marketing, si es moda. Contadme vuestros pros y vuestros contras. Y los que no lo tengáis y estáis pensando en pasaros al tubeless, pues nada, ya me diréis que estáis valorando. Yo por lo pronto me quedo con el monte. Sigo pensando en tubular para ciclocross. Y en carretera creo que no montaría tubular, porque sí que es cierto que es un peñazo el montaje y el desmontaje y el pinchar o no. Creo que hay muchas ventajas, pero no para un usuario, puede ser amateur como yo. Y en bici de carretera, la próxima que voy a montar, yo creo que sin duda, pues por lo pronto, a expensas de lo que me digáis, por lo pronto seguiré con cubierta de carretera bastante, bastante buena de calidad, unas cámaras decentes. Y nada, y a hacer kilómetros, chicos. Así que os mando un abrazo enorme. Como siempre, os doy las gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast, por leer el blog y seguirnos en las redes sociales. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, especialmente en Instagram, con nuestra cuenta de Mocker, con dos os y con Q. Y bueno, si tenéis cualquier conocido de grupeta que le pueda gustar este podcast y estos capítulos, por supuesto, bienvenido sea y agradecidos estaremos. Os mando un abrazo enorme desde el paraíso natural, desde Asturias, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.